Aleidita, Alejandro, bueno, estuviste acá en las elecciones abiertas que se dieron. Hay tres candidatos que quedaron en tres tercios. Y bueno, en este país donde tu papá estudió la primaria, en Altagracia, donde tu abuela empezó con la famosa copa de leche, donde él después vino a estudiar acá el secundario, se recibió de médico gratuitamente en Buenos Aires, se recibió de enfermero también. Hay dos partidos políticos que quieren achicar el Estado. Uno directamente prácticamente cerrarlo y cerrar la cartera o la dirección o el Ministerio de Turismo y el de Educación. Dos lugares donde nosotros nos formamos y nos curamos. ¿Qué se le puede decir a esta gente que quiere atacar el Estado de esa manera y cerrar todo esto que tan bien nos hizo a todos? Yo no paso por ser diplomático. No me puedo meter en problemas internos de un país por disciplina, que conste. Pero la verdad es que tengo que decir algo, porque oye, se te atraganta una cosa aquí que es algo serio. Cuando tú ves a una persona, por decirle algo decente, diciendo Ministerio de Educación afuera. ¿Qué? Es que no, tiene que ser un artista cómico, ¿no? Porque es que a ti no se te ocurre que eso puede ser el futuro de este país. No, yo no puedo creer eso, pero bueno, a ver. Lo importante no es esa persona. Porque él puede hacer la payasada que quiera, lo importante es quién le vota. Eso es lo importante. Y eso es lo que hay que tener en cuenta si queremos un mundo diferente. Porque, ¿cómo llegar a esas personas? ¿Cómo trabajar con esas personas? Mire, la gente está cansada, ¿verdad? Que venga alguien y que le cuente un cuento bonito. Porque después, ese cuento bonito casi nunca es verdad. Y la gente está cansada de eso. La gente necesita palpar, necesita tocar. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es necesario un cambio en esta sociedad? ¿Por qué? Ah, bueno, por esto, pero mira, es esto lo que te estamos mostrando, es esto lo que queremos. Esa salud con todo el derecho para todo el mundo, igualdad de condición, sin tener en cuenta el color de la piel, ni el dinero que tenga en el banco, ni siquiera la ideología. Es un derecho del ser humano y como tal hay que rescatar. Una educación totalmente gratuita para todos los ciudadanos, cualquier momento, en cualquier edad, que tengan el derecho a estudiar, porque es un derecho del ser humano también. Tener una vivienda digna. También es un derecho tener un trabajo que se pague debidamente y con horarios dignos, no con horarios de esclavos. También es un derecho conquistado hace muchos años por la clase obrera internacional, no solo la de aquí, la del mundo. Entonces, ustedes tendrán que ver cómo hacen, cómo llegan esas personas, cómo realmente cambian ese tipo de sensación de que la gente prefiera semejante cosa sin saber que ese futuro puede ser tan negro como aquel que vivieron hace muchos años. Eso es muy, muy preocupante. Y ahí es donde tienen que trabajar ustedes como pueblo, como organizaciones sociales, como lo que quieran llamarse, pero unidos. Tienen que buscar unidad y objetivos comunes. ¿Qué quieren? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esos objetivos comunes son los que tienen que unirnos en el trabajo futuro. Pero eso lo tienen que decidir ustedes. Nadie tiene receta. Eso no es verdad. Porque cada país tiene su propia problemática y su propia identidad. Y por tanto hay que trabajar con ese conocimiento. Y los únicos que pueden hacerlo son ustedes. Entonces, yo nada más puedo apoyar en lo que ustedes decían. Pero lo importante es que la izquierda sea izquierda de verdad. Eso es muy importante. Para ser izquierda de verdad. Para ser izquierda de verdad. tiene que ser reconocida. Por eso esa gente más humilde, esa gente por la cual se supone que estamos luchando, ¿no? Nosotros en general podemos tener intelectuales dentro de la izquierda renombrados, capaces de hacer discusiones públicas espectaculares, pero cuando se cierra una fábrica y el trabajador no ve a nadie de izquierda a su lado, ¿dónde está? Cuando se quita la tierra a los indígenas o a los campesinos, ¿dónde está la izquierda? Si esa persona no los ve, no los siente, esa izquierda no es identificable, por tanto no existe. Y ese es el problema más serio que tenemos en la actualidad. Nosotros, los que nos llamamos de izquierda, nos damos el lujo de dividirnos en fracciones, por pequeños nombrecitos y pequeñas cosas, en vez de buscar esos objetivos comunes, que es para todos, porque es igual para todos, todos queremos lo mismo, un pueblo más sano, un pueblo más culto, un pueblo con más capacidad de vida, un pueblo que pueda utilizar toda su tierra como suya, que todas las ganancias que se produzcan en este país, que todos los productos sean del pueblo y sea a beneficio del pueblo. Esos son los objetivos comunes de cualquier izquierda. ¿Por qué no unirse entonces y trabajar en ese sentido? Y estar ahí cuando el pueblo de verdad te necesita. Eso es lo único que yo le puedo decir a cualquier tipo de izquierda. Si el pueblo no te identifica, tú no existes. Y esa es una triste verdad que vemos muchas veces repetida en toda América Latina. Y es una tristeza, cierto, porque podríamos hacer tantas cosas si nos uniéramos. Podríamos hacer tantos proyectos importantes que se pueden hacer, en pedacitos se han logrado y no se logra a escala mayor porque no nos unimos. Ese es el problema. Así que lo primero es resolver esto. ¿Cómo vamos a enfrentar esa realidad? ¿Cómo vamos a estar al lado de los que nos necesitan de verdad y que ellos entiendan entonces por qué es importante cambiar la sociedad? Pero lo primero que tienen que ver es que nos vean, que sepan que estamos ahí y que existimos. Y después comenzamos a caminar. ¿Está bien? Democracia viene de la palabra griega demos, que significa poder del pueblo. Es lo que significa democracia. ¿Y el poder del pueblo? ¿Dónde está? ¿Ah? Es difícil encontrarlo, pero sin embargo es muy importante. Porque es ese pueblo el que tiene que tener voz, ser escuchado y ser tenido en cuenta. Y eso es la verdadera democracia. Democracia es tener igualdad de condiciones. Eso es democracia. Cuando un tipo entra a un juzgado y por tener dinero no lo juzgan, y al otro, que es un muerto de hambre, por hacer una cosa simple le meten 10 años de cárcel, ¿dónde está la democracia? ¿No? Entonces, en ese aspecto, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo la palabrita democracia, porque no la encuentro con facilidad en este mundo. Empezamos, por ejemplo, con la vieja Europa, que tanto habla de democracia. Los españoles, por ejemplo, cuando me hablan de democracia, les digo, ¿y quién elige a tu rey? ¿Ah? ¿Dónde está la democracia? Sí, democracia tendría que ser ese poder que el pueblo debe tener para decidir su propio destino. Pero eso, compañero, hay que conquistarlo. No es fácil, no se obtiene. Así hay la democracia burguesa, bueno, ya eso es otra cosa. Eso es posible que sea lo que ustedes tengan en este momento, ¿no? Pero democracia de verdad, que signifique poder del pueblo, esa hay que conquistarla. Falta mucho para lograrla. Muy bueno. Mire, yo lo aprendí de una madre de desaparecidos en este país, que cuando encontró los restos de su hija, puso sobre su tumba una lápida que decía: si yo muero, no llores por mí, haz lo que yo hacía y seguiré viviendo en ti. Y eso, desde que lo escuché, ha sido para mí una ley. Sí, la gente se conmueve, lloraba, pero la cuestión es cómo mantener eso vivo, cómo mantener ese ideal, cómo hacer que esa muerte no sea por gusto, que deje algo que las personas puedan continuar. Y en este caso, yo creo que ella dijo lo que hay que hacer, ¿no? hay que continuar y hay que tratar de ir buscando más y más la solidaridad y la unidad de los pueblos. Una cosa importante es esa palabra, unidad, que aquí muchas veces no se lleva a la práctica. Y es pecado, porque este país tiene una fuerza popular extraordinaria. El único país de América Latina que ha tirado 5 presidentes uno atrás del otro por poder popular se llama Argentina. ¿Ah? Entonces, eso quiere decir que fuerza tiene. Ahora hay que organizarse y hay que unirse. Si no se une, entonces esa fuerza se diluye, se pierde. Y es un pecado, de verdad. Ahí sí es un pecado. Porque los pueblos tienen que poner fin a las injusticias. Y los pueblos tienen que decidir cómo quieren vivir de verdad. ¿Qué quieren para las nuevas generaciones? ¿Quiénes van a legar a sus hijos y a sus nietos? ¿Cómo quieren hacerlo? Es una decisión que tienen que tomarla ustedes. Pero lo único que yo les puedo decir es que Cuba hoy sobrevive a una potencia económica y militar más poderosa del planeta, solo 90 millas de distancia, por la unidad del pueblo. Si no fuéramos unidos, hace rato que nos hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Y no lo logran, porque además también somos un pueblo armado. Yo se lo he explicado muchas veces. Un pueblo unido jamás será vencido, un pueblo armado jamás será aplastado. Ya, mira, lo importante no es lo que me parezca, lo importante es qué te parece a ti, cómo tú lo sientes, ¿te sientes bien ahí? ¿Tú crees que te puede hacer bien? ¿Eh? Es mucho, pero pregúntese, es mucha presión. No, hombre, no. Mira, hay muchas organizaciones en el mundo que de alguna manera tienen proyectos, buscan dinero, sostenerse en algunas cosas. No todas la logran. A nosotros, por ejemplo, nos hubiera gustado mucho más que Argentina estuviera dentro del ALBA. Para nosotros sería mucho mejor que en el PRI. Pero bueno, es una decisión de su presidente y de usted. Entonces, imagínate tú, ahí no puedo intervenir. Pero sí te digo, el día que Brasil y Argentina formen parte del ALBA, que es la alternativa bolivariana para nuestra América, entonces sí estaremos caminando para un mundo mejor. Ahora en esto van ustedes que tener que buscar alternativas, cómo colarse, cómo presionar para que los tengan en cuenta, ¿verdad? Este es un país que tiene posibilidades, que tiene mucha riqueza. Todavía Argentina hoy sigue produciendo granos para nutrir a un tercio de la humanidad. Todavía hoy lo hace. Entonces, realmente tiene posibilidades de negociar con los más grandes. Tiene posibilidades. Pero hay también que trabajar en ese aspecto, porque muchas veces a los países de esta parte del mundo nos toman solamente como productores de materias primas. Y entonces ahí no vale. Si tenemos que lograr el espacio, pero imponiendo nuestros productos, imponiendo una igualdad de condiciones en las cosas que se vayan a discutir. Entonces ahí sí pueden caminar, ahí sí. Pero tienen que tener claro eso. No puede ser de ninguna manera que Argentina y Brasil se conviertan en expendedores nada más de materias primas, porque ahí volvemos a perder. Nosotros tenemos la capacidad de producir cosas que les puede llegar a cualquier país del mundo sin problema ninguno, pero tenemos que buscar esas cosas, tenemos que ponerlas en el mercado como Dios manda y tenemos también que exigir que esas cosas se cumplan, ¿sí? Si eso pasa, es posible que tengan buenos resultados.